desesperación y el miedo te hagan decir que no. Sé que siempre estoy contra la pared, ladrando como un perro loco. Me callo un poco, si alguien me tira alguna red, ya no estaré. Cuando los hombres no cumplan condena, cuando las lágrimas sean de arena y la única pena contaré.